Siempre han existido en cada generación y en los diversos países de la Tierra algunos iniciados que conservaron viva la sagrada llama de las enseñanzas herméticas y que siempre han deseado emplear sus lámparas para encender las lámparas menores de los del mundo profano cuando la luz de la verdad languidecía y se nublaba por su negligencia, o cuando su pábilo se ensuciaba con materias extrañas. ¿Cómo estamos, flipados y flipadas? Aquí de nuevo, en la Radio del Alma, nuestra conexión interior particular. Hasta ahora estábamos escuchando a Sergio Pelayo, el barbudo con cara de buena persona, del Samasati, aquí en Sabadell. Y estas voces de fondo son de Jordi El Garito. Si buscáis en la columna derecha del blog, ya veréis Garito. Está, ahí está su blog. Y Ibrahim Arjemi. Una pieza se llama Full Moon Spirit. Acaba de salir de la fábrica del Samasati. El espíritu de la luna llena. Te dejo que la disfrutes un poquito más. Desde aquí y no me preocupo de ti. Pero hoy vengo con las manos en la cabeza, ¿eh? No porque me haya pasado nada, ¿eh? Sino porque con el traslado al castillo tiempo de para mi programa, pero bueno, haremos lo que se pueda. el primer texto, la introducción, hablaba de algunos iniciados. Es un fragmento que os iré leyendo a partir de ahora, de El Kybalión, de Hermes Trismegisto. Está en la colección La Tabla de Esmeralda, de la editorial DAF. Es un libro antiguo, Bueno, el original es muy antiguo. Dice: han existido siempre los pocos que cuidaron el altar de la verdad, sobre el cual conservaron siempre ardiendo la perpetua de la sabiduría. Esos hombres y mujeres dedicaron su vida a esa labor de amor que el poeta describiera en estas líneas. Oh, no dejes extinguirse la llama, sustentada por generación tras generación en su oscura caverna, en sus templos sagrados sustentada, nutrida por puros sacerdotes de amor. No dejes extinguirse la llama. Inspirado por una amiga de Valencia que lleva un programa de radio en Radio Luz. Su página web es www.radioluz.fm. Los lunes de 12 a 2, El Hombre Interior. Ella se llama Rosa Gómez Casañ. Y habla sobre los ángeles, sobre los principios herméticos, sobre el hombre y la mujer interior. Es un programa muy, muy interesante. Si tenéis la oportunidad de escucharlo, escuchadlo. Y yo hace tiempo había leído este libro, El Kybalión, y ahora lo he vuelto a recuperar para compartirlo contigo, y así de paso lo repaso y lo aplico de nuevo a mi vida. La Rosa, cuando lo escuche, dirá: era un copión. Pero es que me había olvidado de este, de los siete principios herméticos. ¿Te has dado cuenta? La realidad no es lo que parece. Todos estamos conectados a nivel sutil e invisible. Todos somos uno. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás la entrada. Estás conectando con la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. La radio del alma.blogspot.com. Conéctate con la luz. Mi corazón es tu corazón. Ulises, pistolo de Liza. Lo dejaremos aquí. The background. ¿Ha visto qué bien que hablo inglés? De fondo, mientras te leo. 1, 2, 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética. Estos principios, ahora con Deepak Chopra, les llama las siete leyes del éxito, me parece. Pero bueno, ahí se le dan diferentes nombres. El primer principio es el principio del mentalismo. Todo es mente. El universo es mental. Perdón, que estaba bajando aquí. Es que se acopla un poco este micrófono. Es un coñazo. Perdona. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Todo es mente. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Tengo la lengua bien trabada, ¿eh? Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo a: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero del adepto. y estas palabras son tan verdad hoy como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra es imposible acceder a la sabiduría, y el estudioso que no la posea en vano llamará a la puerta del templo. El todo es mente. El universo es mental. A ver si me espabilo un poquillo. Es que estoy así un poco rarito. Hoy vamos a recordar piezas de grupos que han sonado por aquí. Vamos a escuchar a Berlín de Barcelona. Wake up. A despertar se toca. Venga, wake up. We'll be right back. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Wake up to the new world, nos decía en Berlín. Despiértate al nuevo mundo. Ya estoy acostumbrado a las conexiones, pero cada vez las conexiones se van haciendo más visibles. Esto va de una forma exponencial. Nos vamos conectando, nos vamos conociendo, nos vamos reconociendo. Esta última luna llena, en la que hubo un eclipse, tuve una experiencia genial. Estuvimos con Karim y comprobamos que el castillo de Gallifa, con su santuario de la ecología, tiene un potencial brutal. Por eso supongo que se ha cruzado en el camino, en mi camino. Yo soy solo una herramienta para que todos vosotros, todos esos y esas que os vais despertando a la nueva conciencia, a la percepción de la cuarta dimensión, nos encontremos allí y empecemos a trabajar. Ayer fue el primer día que dormí allí, y sin quererlo me senté en la cama y canalicé una meditación para hacer una mantralización de las vocales. Cuando venimos al mundo, lo primero que nos enseñan es A, E, I, O, U. Ma, me, mi, mo, mu, ta, te, ti, to, tu. Y empezar mantralizando las vocales como sonido. Buscar el sonido, la vibración, no lo que significa los dos palitos cruzados de la A, sino entrar y percibir a qué nos conecta. Es una buena herramienta. La verdad es que lo probé ayer y fue... Repetía 5 veces cada mantralización de la letra. Y entré en un estado de vacío brutal. Ya lo probaremos cuando vengáis. Si queréis, yo ya estoy instalado. Bueno, me estoy instalando todavía, pero los fines de semana, si queréis venir a hasta allí y así nos reconocemos. Gallifa está un poco más para arriba de Sabadell, hasta Castellar del Vallès. Desde Arras también se llega. Seguís para arriba, llegáis hasta Sant Llorenç de Savall, pasáis el pueblo por la carretera que va por la derecha, que pasa por en medio de la plaza. Seguís 6 kilómetros más y allí ya veréis Santuari de l'ecologia. Allí estaré yo. Cuando vengáis decidéis que soy un friki de la radio. Y así podemos charlar, nos conocemos. Y cuando esté bien, bien instalado, empezaremos a hacer trabajos de meditación, de conciertos, todo con relación al despertar, solo para compartir y ayudarnos en la evolución que ya está aquí. El otro día en el Samasati estuve hablando con Elena, una chica que ha aparecido así, pum, de golpe, conectada con la radio, y estábamos hablando de esto, de que nos estamos reconociendo y que hay que reconocerse con muchos más, porque todos al fin y al cabo todos somos uno. Cada uno de nosotros está despertando a una parte de esta nueva realidad, y lo que sirve, como los caminos son individuales, si los compartimos podemos ir experimentando y comprobando qué vías son más rápidas, qué vías son más lentas, qué vías son más seguras. Y esto no se puede hacer de otra manera que fusionándonos y comprobándolo juntos. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Yo me siento así. Somos pioneros. Pero no pioneros. Sí, los pioneros del oeste americano eran aquellos que con un buen par de huevos se adentraban en las nuevas tierras para conseguir. En aquel tiempo no creo que fuera riqueza, sino otro estatus. Y los que nos estamos adentrando en dimensiones superiores estamos haciendo exactamente lo mismo. Empujados por la dureza y por el sinsentido de la vida cotidiana, de la realidad montada. Hoy sí, espero, leeré este texto sobre las drogas, porque durante un tiempo, en la época de los hippies, y bueno, posteriormente también, han servido para abrir muchas conciencias. Pero los chamanes lo han usado siempre como solo una puerta para ver lo que hay más allí, pero no como una herramienta permanente de trabajo. Para estar seguros, para no desestabilizar nuestra mente, para no sucumbir en el camino, hay que trabajar desde el silencio, desde la meditación, sin ningún tipo de estupefaciente, sin ningún tipo de ayuda. La única ayuda es la propia voluntad, la propia experimentación, el acallar nuestra mente y el amor incondicional hacia los demás. El amor incondicional es la energía más potente del universo. Todo es mente. O sea, pero el amor es la energía pura, es la luz. El amor sin apegos, sin ego. El sentimiento puro, la emoción, es lo que nos ayuda a no perdernos en esta vía de evolución de la humanidad de ahora. Bases de Michael Chandler. Es lo que estamos escuchando. Thank you. música del espacio. Ahí vamos, al espacio interior, al vacío, a integrar nuestro yo superior, nuestros cuerpos multidimensionales, aquí. Psicoactivos y chakras. Marihuana. Este texto está sacado de www.mind-surf.net. En el caso de la marihuana, Dana y Andrew aseguran que antiguamente esta planta cumplía una función esencial entre las culturas de Asia y del Este Medio, ya que era utilizada como una herramienta de poder para efectuar cambios en el primer chakra e integrar y construir puentes entre varios chakras, que es lo que hace la marihuana en sus primeras utilizaciones. Aunque el uso reiterado termina ocasionando el efecto contrario, obstruyendo principalmente el primero y quinto chakras y afectando los chakras del timo y el entrecejo. Cuando fumas marihuana, parece que esté haciendo efecto en tu tercer ojo, pero también está haciendo cosas en tu chakra raíz. En un sentido, estos dos chakras son los dos mundos que comunica la marihuana. El de la raíz, como el mundo de la conciencia de vigilia, y el tercer ojo, como la conciencia del sueño y de otros mundos. Lo que tenemos en común con todo el reino animal es que nuestros chakras raíz están fuertemente conectados con el planeta. Un cambio en la energía del chakra raíz es el primer paso para moverte lejos del arraigamiento a esta realidad y a este mundo. La marihuana actúa como un refaseador de la energía del chakra raíz. Por ello es la que tiene un atractivo especial para los que no tienen fuertes raíces y los alienados que anhelan instintivamente hacer un cambio en la situación de su primer chakra. Sin embargo, al abusar de la marihuana, hacen más y más difícil la tarea de establecer nuevas raíces. No es un accidente que la marihuana se hiciera popular nuevamente durante los 60s. Cuando toda la juventud se sentía lejos de las raíces del pasado, de su familia y de la cultura. Algo en el inconsciente colectivo sabía que la marihuana tenía algo que ver con ese cambio en el flujo de la energía del primer chakra. La gente que la probaba sentía, aún subliminalmente, energía moviéndose en ese centro. La ironía es que el cambio de energía era hecho hacia afuera, en lugar de hacia adentro, para generar nuevas y mejores raíces, resultando en una mayor alienación como consecuencia. No todos la fumamos, pero un gran porcentaje la probó solo una o dos veces. Y esa exposición fue suficiente para que todas nuestras raíces cambiaran. Sí, es necesario que saquemos nuestras raíces del planeta para salir del mundo, pero ocurrió demasiado temprano. Y ha habido mucha infelicidad como resultado. La marihuana tiene la capacidad de despertar y expandir la visión y los sentidos del tercer ojo. Pero la visión sin raíces no tiene ninguna utilidad para nadie que aún viva en un cuerpo. La marihuana está muy relacionada con los jóvenes adultos de hoy en día, porque en algún nivel recordamos que a esa edad se suponía que ya debíamos tener nuestras raíces. Familia, hogar, ocupación, todo establecido. Pero en este mundo más complejo, los jóvenes adultos a menudo están aún en la universidad o en las escuelas de graduados, siendo alguna clase de aprendices. Entonces se sienten atraídos hacia esta herramienta de cambios en el primer chakra, como una expresión de su atomización y frustración, porque el enraizamiento que necesitan no está teniendo lugar. Es muy importante limpiar el chakra raíz y después energetizarlo para poder abandonar la adicción a la marihuana. Puedes nutrir el chakra raíz visualizándote en la acción de extraer luz verde o color ámbar de la tierra para llevarla al chakra raíz a través del coxis. Siéntate en el suelo para hacerlo, o mejor aún, en la tierra. Declara que este es tu hogar, que aceptas a este como tu hogar. Eso en una parte, después de estos 2 años de no tener casa propia, de no tener hogar, es lo que he hecho. He declarado la tierra mi hogar. También eso mismo es lo que hice cuando tenía 10, 11 años, cuando un verano que había llegado al pueblo de San Llorenç, estaba ahí solo, no tenía amigos. Por culpa de una afección pulmonar tuve que dejar los amigos de la playa e irme a la montaña. Y lo que hice fue irme a la naturaleza, que se convirtió en mi madre. Me levantaba, me iba al bosque, volvía a comer, cogía la bicicleta, me iba al bosque. Así durante los 3 meses de verano. 3 meses para un niño de 10 o 11 años es como todo un año o más. Para un adulto, para mí es como si hubiera estado, me hubiera ido al Amazonas a descubrir la naturaleza. Y una parte también, cuando estuve muy desestabilizado psicológicamente, psíquicamente, por hostias emocionales, recuperé otra vez mi paz, entre comillas, mi yo, volviéndome a arraigar a la tierra, a mi madre. Así que si estás enganchado a la María, siéntate en el piso, en el suelo. Es que aquí pone piso, como los argentinos dicen, para hacerlo, o mejor aún, en la tierra. Declara que este es tu hogar, que aceptas a la tierra como tu hogar. Si lo haces, seremos hermanos, porque estaremos todos en el mismo hogar, con la misma madre y con el mismo padre, con el sol y la luna. Es curioso porque este eclipse de luna lo estuvimos mirando, y cuando empezó otra vez, se oscureció toda la luna, y cuando empezó a salir otra vez la luz, hubo un momento en que la luna tenía media cara de luna blanca y la otra tenía media cara anaranjada de sol. Era como si la misma naturaleza en aquel momento nos estuviera diciendo que son nuestros padres. Sigo con el texto. Las partes del cuerpo físico más afectadas por fumar marihuana son la garganta y los pulmones. Y hay una fácil contaminación secundaria de la energía corporal en el área de la garganta. Con el uso fuerte de la marihuana, siempre hay un residuo en el centro de la garganta, a tal grado que llega a haber algo cercano a una parálisis de energía allí. En el nivel físico, sí, puede haber enfermedades de garganta o irritaciones, pero eso no es nada comparado con el daño en la energía corporal. A menudo tienes miedo de hablar, miedo de canalizar la visión. Algunos adictos a la marihuana tienen experiencias de vidas pasadas en las que fueron decapitados o colgados por hablar, especialmente acerca de sus creencias, que fueron consideradas heréticas en su tiempo. Justo debajo del centro de la garganta está el centro del timo. No, no es el centro de las púas, que de timar a la gente. Justo debajo del centro de la garganta está el centro del timo. Yo no sé exactamente qué es el timo, pero ahí está el centro del timo. Si no te lo buscas tú en internet, ya me lo buscaré yo. ¿Qué es el siguiente en afectarse si el uso continúa? Los profesionales en el campo de la adicción han hablado de la adicción a la marihuana como causante de un síndrome amotivacional, aunque pocos de esos profesionales reconocen los chakras, sí perciben los efectos en el timo, ya que amotivacional significa, en lenguaje llano, que el individuo tiene menos y menos voluntad para hacer nada. Asegúrate de reparar y limpiar estos dos centros, la garganta y el timo, para no caer de nuevo, sutilmente, en la adicción. O incluso si no recaes, si el daño continúa irreparado, la energía está bloqueada y nada se completa. Entre las diversas causas que Donna y Andrew aluden como factores determinantes para caer en el abuso de la marihuana, aseguran también que a nivel inconsciente, la marihuana es usada por personas que tienen dificultades en cruzar la puerta entre el mundo de los sueños y la vida de vigilia. Las personas que tienen miedo de uno o de otro, o del flujo de un mundo en el otro, instintivamente se vuelven hacia la marihuana por su habilidad terapéutica para abrir esa puerta. Si tienes miedo del mundo de los sueños, fumar marihuana te ayudará, te ayuda a redirigirte hacia el mundo de vigilia. Si tienes miedo del mundo de vigilia, si te gusta estar dormido todo el tiempo, la marihuana te ayuda con el balance. A menudo, por ejemplo, la gente que está comenzando a recibir información psíquica o enseñanza en sus sueños, pero tiene miedo de traerla hacia su conciencia de vigilia, buscará esta droga. El peligro de la marihuana viene de su fuerza. Mediante el uso limitado, puedes abrir la puerta entre los dos mundos y aprender a moverte entre ellos libremente. El uso repetido de la marihuana te pone a girar como un trompo en la puerta, de tal forma que no puedes entrar completamente a ninguno de los dos sitios. Cuando la distinción entre ambos mundos se vuelve borrosa, la mente necesita crear una nueva dualidad. Normalmente esto se consigue con una segunda adicción, que puede ser al tabaco, al alcohol, o a las drogas duras, o al azúcar. Otra forma de crear la dualidad necesaria es entrando a una ilusión masiva, como vivir en un mundo de fantasía, o vivir en una profunda ansiedad o desesperación. Finalmente, en vez de moverte entre el mundo de los sueños y el mundo de la vigilia, te estancas entre una gris confusión y una fantasía color de rosa. Pierdes tus raíces con el mundo de la vigilia. Vas y vienes. Ves innumerables cosas, pero no te mueves. El trabajo consciente con tus sueños y con lo necesario para hacerlo realidad en el mundo de vigilia y utilizarlos te puede ayudar bastante. Esto es una traducción del capítulo sobre la marihuana del libro de Donna Cunningham y Andrew Rahmer. Si quieres más información, entra en www.mindsurf.net/drogas/chakras/marihuana.htm y allí sigue la información. Quería leeros esto porque sé que conozco a mucha gente que está despertando y que gracias a la María pues se le ha abierto un poco la visión, pero también sé del sufrimiento y de la ansiedad, del miedo y del coñazo de estar enganchado que les provoca. Así que si te estás despertando, métete caña, pero con la mayor droga que existe, tu propia mente, tu propio silencio, tu propia voluntad. Quiérete, no te hagas daño. Si te quieres, podrás amar a los demás. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. ¿Qué miráis vosotros? No sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis huevos para ser lo que quisierais ser. Tony, por favor. Necesitáis personas como yo. Necesitáis personas como yo para poder señalarlas con el dedo y decir, ese es el malo. ¿Y eso? ¿En qué os convierte a vosotros? ¿Los buenos? No sois buenos. Simplemente sabéis esconderos. Sabéis mentir. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Incluso cuando miento. Es que hoy, como no me he preparado ni la música, y lo voy escuchando así al tuntún, y esta pieza me ha hecho gracia. Es igual, ya está. Venga, tontería. Esta era una pieza de Blocky, de Madrid, una pieza de su directo. Y ahora te voy a poner también a Elvis Rhythmix. Elvis, que es mujer también, de Madrid. Tenía esta pieza hacía días por aquí rondando y ya toca. Ahí va. Créela, se llama. Venga, vamos a creérnosla. Sirviera de algo, te podría contar, pero no me vas a escuchar. Te podría contar, pero no me harás caso. Hasta que no te sirva de nada, si te sirviera de algo, te podría contar. Pero no me hagas caso. Thank you. quemado la piel. Si no andan descompongada, vete a aprender a la escuela de la vida. A la escuela de la vida. Y si no andas descuidada, te dejarás la piel en el hoyo. Si te sirviera de algo, yo te podría contar. Que no te fíes de nadie, fíate de ti. Vete con cuidado, no te precipites. Pero no me hagas caso, solo lo que acordarás cuando no te sirva nada. Pero no me harás caso, no me vas a escuchar, solo te acordarás cuando no te sirva de nada, solo para recordar que alguien te quiso avisar. Prueba, experimenta con tu propio sonido. Descubrirás que la mantralización te ayuda a reconectarte. Sé consciente de tu propia vibración. La vibración de un mantra, cuando resuena dentro, te marca qué chakras, qué zonas están más bloqueadas. Prueba con la A solo. algo tan sencillo como esto. Te reirás quizá al principio, te dará vergüenza, te bloquearás, pero sigue respirando profundamente y haciendo tu propio mantra. Búscate, no hace falta que nadie te enseñe. Las herramientas las tenemos dentro, cada uno, solo hace falta buscar. Si tienes la intención de buscar, igual ahora no aparece esa conexión vibratoria. Pero si programas tu mente con la verdadera intención de encontrarla, cuando menos te lo esperes, aparecerá. La imaginación es la herramienta del mago. Despierta. No importa quién seas. ¿Sabes quién eres? Únete a nuestra sintonía. 100.5 FM. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Estar o no estar. Esa es la cuestión. Mira, ¿cómo que toma? Paso río, paso el puente y siempre la encuentro lavando. Ay, pobrecita de mi mamá, que son la piel la está quemando. Ay, paso río, paso el puente y siempre la encuentro lavando. Me gustaría tener, me gustaría tener la boquita de caramelo, pa' hablarte y yo no ofender, ay, pa' hablarte y yo no ofender. A ti, sí, a ti, ole, ole, ole. Thank you. con el mayor de mi guivita del mundo te dirá si tu pena es grande. Con el mayor de mi guivita del mundo te dirá si tu pena es grande. Loco sin estar enfermo, los médicos no me dan con la enfermedad que tengo y no lo puedo aguantar. No lo puedo aguantar. Maktub y su juglar, el juglar Tangos. ¿Por qué la marihuana y el hachís son herramientas de poder del Medio Oriente? El alcohol ha sido la principal sustancia adictiva del Occidente. El Occidente cristiano y el mundo judío han visto el vino como una bebida sacramental. Pero en los países musulmanes el alcohol estaba prohibido y la marihuana y el hachís eran utilizados frecuentemente como herramienta de poder. En un nivel colectivo podemos decir que las lecciones de Occidente y del Medio Oriente no eran las mismas. El alcohol, la herramienta de Occidente, estaba diseñado para abrir el corazón y elevar la conciencia de la conexión cardíaca. Debido a que el alcohol trabaja en el chakra cardíaco, tiene la capacidad de ocasionar algunas cosas que el cristianismo vanamente pretendía que hicieran sus seguidores. Por supuesto, el mal uso de la sustancia últimamente impide que ocurra una apertura del corazón. Si te fijas en las bodas, las fiestas, al principio todo el mundo se mira a distancia, como si aquel al que está viendo no fuera parte de sí mismo, aunque no lo conozca de nada. Unas cuantas copitas y todo el mundo se abraza. Unas cuantas copitas más y a alguno ya le saltan los celos. Demasiado amor. En Asia y Medio Oriente, la parte del Oriente que hace de puente entre Oriente y Occidente, las lecciones que se necesitaban aprender no eran las mismas. Se requerían diferentes clases de visiones, de allí que se requirieran herramientas de poder distintas. Mahoma prohibió el alcohol en los países musulmanes porque sintió que estaba impidiendo que los musulmanes adquirieran su propio poder. También pudo surgir de un rechazo de los ritos judeocristianos que involucraban el uso del vino. Además, hay un cambio en el énfasis del chakra afectado que marca cada religión. Mahoma era un soldado y no le interesaba abrir el chakra del corazón. Su interés estaba puesto en el chakra raíz, así como en la integración y en la construcción de puentes entre los varios chakras, lo cual se logra con la marihuana. Que conste que este programa no está ni a favor ni en contra de nada. Solo está a favor de la moderación y en contra del abuso. Pero eso no solo con las drogas, a cualquier nivel. La radio del alma siempre busca el equilibrio. Durante la década de los 60, la marihuana se utilizó mucho, principalmente en América, como una alternativa al alcohol y en ocasiones como complemento. No es accidental que precisamente en esta década de la juventud occidental, que me equivoco, coño, ay, perdón, que no se pueden decir palabrotas en la radio del alma. No es accidental que precisamente en esta década en que la juventud occidental comenzó a rechazar los valores occidentales y dirigió su mirada a Oriente, se hiciera popular una herramienta del Medio Oriente para construir nuevos puentes en nuestra conciencia. Esto sigue siendo de mindsurf.net. Muy interesante. Ya os lo digo, venir al castillo y vamos a hacer fiestas sin nada, con todo, solo con nuestra propia energía. El que quiera emborracharse o pegarse una fumada, que se quede a las puertas del castillo. Por favor. También porque si entran allí porreros me van a echar a la calle. Y borracho también. Es un santuario ecológico. Me sabe mal, ¿eh? Por todos los que estáis allí, más allí del océano. Pero seguro que alguno de vosotros y de vosotras también montará su castillo, su ermita, su santuario. Y después os vendremos a ver y a compartir. Pero vamos poco a poco, paso a paso. No tengo ninguna duda de que nos acabaremos conociendo. Te voy a poner un poco de Vicky Hill, Painting the Town, pintando la ciudad, el pueblo. Vamos a pintar todos los pueblos de colores y todas las ciudades. Solo con nuestra sola presencia. I just called to say hi and to tell you I got the letter you wrote telling me goodbye. No need to call back, it's too late for all that. I'll just go on to bed and lie there awake counting mistakes while you're out painting the town. Painting the town red. Well, I got your message. It's a modern age. Don't have to talk to talk. I was at home trying to sleep alone. The telephone turned on. You won't hear from me. It's better you. Painting the town,

Sentados en sus cuevas o claustros, los grandes ermitaños de todos los tiempos han logrado profundizar en la fuente de la visión y han abierto fuentes de luz de las cuales otros pueden beber. Cuando uno tiene miedo de hacer este viaje, las drogas orgánicas pueden ayudarnos a abrir la puerta. Inicialmente hacen el cuerpo tan ligero que puede entrar en el estado de sueño. Sin embargo, cuando se abusa de ellas, nublan y oscurecen el lugar de los sueños, de forma que ninguna visión puede tener lugar y también debilitan el cuerpo, de forma que ya no resulta posible ver hacia adelante. En un mundo como el nuestro, el chamán potencial continúa usando las herramientas de poder para la visión una y otra vez. Pero las herramientas únicamente son la llave de una puerta que en nuestra cultura no permite que se abra. El vagabundo y el yogui tienen acceso a esos mundos. Sin embargo, a menos que los romanticemos o los elevemos, ellos no son los únicos que tienen este acceso. Todo el mundo tiene acceso. Algunos tienen miedo. Algunos ni siquiera se atreven a mirar. Los vagabundos y los yonkis. Yonkis, antes he dicho yogis, pero son yonkis. Al buscar estas herramientas de poder, por lo menos están planteándose preguntas que las personas pegadas de sí mismas, los conformistas o los autozombizados, están ignorando completamente. Es más fácil reírse de alguien que viaja y se cae que reírse de alguien que nunca abandona su asiento para nada. Los adictos a la marihuana son aquellos que buscan moverse entre dos lugares, pero no han aprendido la forma de hacerlo. En los tiempos que vivimos, el atractivo de las drogas que alteran la conciencia es muy grande, como una herramienta para sostener la visión cuando parece estar secándose, o como una validación externa de la visión. En la cultura que reconoce el poder de los hongos más que el poder de la meditación, las herramientas como el LSD tienen una función, ya que son similares a las drogas orgánicas utilizadas alrededor del mundo para profundizar la visión. Sin embargo, mientras en el marco de las culturas tradicionales son utilizadas como parte de un movimiento de desprendimiento del ego, en nuestra cultura a menudo son usadas como una forma de rebelión en la que se afirma el ego. Así es que permiten un atisbo de la visión, pero sin el trabajo interno. Ultimadamente nos alejan de nuestras propias visiones. La energía interna que debiera dirigirse a cambiar nuestra sociedad se queda atrapada en el poder de la droga misma. Reflexiona sobre ello. Hoy parezco un maestro, que no lo soy, que estoy aquí aprendiendo como todos y como todas. Pero bueno, a veces me hago el chulillo. Forma parte de mi ego. No es mi intención, Además que todo lo que estoy leyendo no lo he escrito yo. Mira, el río ya me hace callar. Ahora vamos a subir un nuevo peldaño de la escalera a la Tierra de las Maravillas del grupo IF. Esta pieza se llama Where Have You Been? Está escrita por Darío Lastella. Franco, bajos. Paolo, vocales. Claudio, teclados. Y Darío Lastella con las guitarras, sintetizadores, voces de fondo y secuenciador. Aquí os dejo un ratillo y subimos todos juntos un peldaño más. Vamos ya por el quinto peldaño a la escalera de la Tierra de las Maravillas. Parezco un pardillo que no sale. Ahora, vamos. 1, 2, 3. Subimos para arriba. Bueno, si quiere sonar. Ay, la madre que lo parió. Esto va. ¿Por qué no saltas? Ay, vale. Perdón. Qué malo que soy. Es que no tenía el botón rojo pulsado. Va. 1. Por favor. Para arriba. Ahora sí. Venga. Subiendo la escalera. Todos juntos. We'll be right back. No entiendes nada de lo que te dicen. Establece contacto con la esencia del ser humano. No hablemos. Sintamos. 100.5 FM. Radio Star Tarrasa. Todos los martes. De 10 a 12 de la noche. Nuestro verdadero chill out espiritual. Ahora, si quieres, podemos hacer un ejercicio. La arcada de plata entre los mundos. Un sustituto de las drogas orgánicas. Rodéate de una burbuja de luz blanca. Visualiza arriba de ti un gran puente o arcada de luz de plata pura, brillando sobre tu cabeza. Este es el paso entre los dos mundos. En un lado de la arcada puedes ver claramente el mundo en el que vives, bañado de una suave luz blanca que parece sacar a la luz todos los detalles que ordinariamente no ves, los puntos más finos, los lugares sutiles que pierdes porque estás en medio de un sueño. Cuando miras hacia el lado opuesto de la arcada, estás viendo el mundo de los sueños. Es muy parecido al mundo en el que vives, pero este mundo está bañado de una suave luz azul. Nota los detalles aquí. Nota cómo la misma silla en la que te sientas normalmente, cuando está bañada por la luz azul, tiene la misteriosa capacidad de verse casi viva. No te sorprendería verla crecer y alejarse, aunque en este momento está quieta. Visualízate pacíficamente de pie en la arcada, mirando a un lado y después al otro. Continúa mirando los dos lados de la arcada, sintiendo que eres un ciudadano de ambos mundos, listo para caminar con plena capacidad hacia cualquiera de ellos. El mismo mundo, bañado por dos luces diferentes. Cuando te sientas cómodo estando en este lugar, encoge la arcada de plata hasta que tenga el tamaño de una banda que sitúas en la coronilla de tu cabeza, uniendo una oreja con la otra. Luego, déjala caer dentro de tu cerebro, de forma que permanezca allí, enlazando estas dos partes de ti. Ahora disuelve tu burbuja, la que te rodea, sabiendo que cada vez que haces este ejercicio, estás trabajando para enlazar estos dos mundos, fortaleciendo tu habilidad de estar completo en cualquiera de ellos. Usando este ejercicio, por ejemplo, puedes conseguir lo que decían, estar en el mundo de los sueños, por decirlo de alguna manera, y en el mundo real, al unísono. Nuestra educación siempre ha sido fragmentada. Nos han hecho creer que nosotros y lo que veíamos fuera eran dos cosas totalmente independientes. Hemos estado siempre usando el hemisferio derecho del cerebro, el del análisis, el racional. Y actualmente, el planeta, junto con muchos de los seres humanos, han creado una vibración que está activando nuestro hemisferio izquierdo. Eso es lo que produce estas sensaciones de desasosiego, de ansiedad, de miedo. Mucha gente está notando que la realidad está cambiando, pero no saben qué está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que se están unificando ambos lados del cerebro. Al activarse la parte izquierda de nuestro hemisferio cerebral, se está activando la parte creativa, la de la imaginación, que poca gente hasta ahora ha utilizado. Con esta arcada, si programas tu mente para cada vez que te pares y visualices esto, cada vez que hagas esto, se estén activando, conectando los dos hemisferios, puedes llegar a conseguirás la percepción unificada, de la que algún día ya hablaré y traeré información. A través de la cual se percibe mucho, mucho más la realidad, esta realidad invisible que nos conecta a todos. Tómatelo con calma y ves haciendo el ejercicio, si quieres, y ves viendo cómo te afecta. Tienes que tener también, igual como hay que tener mucho respeto con las drogas, que aquí yo diría, y yo digo, para que nadie del otro lado me diga que estoy incitando al consumo, déjalas y empieza a utilizar esto. Todas las drogas que hay en el exterior están también en nuestro interior. Y cuando empieces a ver que solo con tu mente puedes conseguir traspasar esta puerta, rasgar este velo de Isis que han dicho durante siglos los alquimistas, los herméticos, las sociedades secretas, descubrirás que todo esto que parece de un cuento es verdad. No hablo por hablar. A mí ya me ocurrió. Michael Sander y su galaxia M82. Por no llevar el programa preparado, tampoco no me ha salido tan mal, ¿no? Si dudas, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes ir al blog de la radio, laradiodelalma.blogspot.com, y escucharte uno de los primeros programas que empecé a hacer más o menos hace un año. Allí verás a este servidor con una voz más acojonada. Tenía que leer todo, tenía que escribírmelo todo antes de leerlo. Me daba miedo ponerme delante de un micro, pero desde el principio quería, con la radio del alma, ser sincero. Por eso nunca he cortado nada. Bueno, no tengo que demostrarte nada, pero sí que escuchar uno de los primeros programas te puede ayudar a ver que realmente cuando uno quiere algo . Yo lo que quería era estar comunicando a este nivel, con esta serenidad, estar comunicando y vivir 24 horas al día, 24 horas al día con esta serenidad, aunque desde aquí ahora resulta más fácil. Hacer el programa es mi meditación activa. Mientras estoy hablando contigo desde aquí, estoy focalizando mi mente, no dejando que otros pensamientos nublen este momento. Y eso me otorga un estado de paz interior brutal. El que quisiera para cada segundo de mi existencia. Pero esto es un camino. Que hay que andar solo. Tú puedes encontrar tu forma de meditar donde quieras. Búscala en tu interior. A cada uno le resulta más fácil hacer una cosa u otra. Cosiendo, cultivando tomates, limpiando los platos. Cualquier momento del día es bueno si pones intención. Si cuando vayas a lavar los platos, intenta estar lavando los platos estando 100% por lavar los platos, siendo consciente de todos tus movimientos, de todo lo que estás haciendo. Más fácil. No sé si fumar o no, bueno, es igual. Y el otro día estaba trabajando y dije, me sentaré y fumaré un cigarro. Y cogí un libro y me dije, mi yo superior, mi maestro, me dijo, deja el libro y fúmate el cigarro. Y le hice caso. Traté de fumarme el cigarro. Única y exclusivamente hacer eso. Saborear las caladas. No lo conseguí. ¿Por qué? Una calada, dos caladas, pum. Ya venía a mi mente. Oh, después harás esto. Acuérdate de hacer aquello. Y mi yo superior me decía, shh, cállate, que no te estás fumando cigarro. Pues ahí estuve, al medio cigarro, y ya pum. Mi yo superior, como siempre, desistió y haz lo que quieras. Cada uno tenemos un maestro dentro que nos habla constantemente. Ahora mismo, este que está hablando no soy yo, es mi propio maestro. No estoy recordando. El estar en este estado, conectado, hace que lo que sale por mi boca, hace que los temas que voy cogiendo así al tuntún se conecten y hablen, creen una vibración, un estado que a través de las ondas te llega. Si ahora mismo estás nervioso, estirándote los pelos, supongo porque será que no me has escuchado a mí, no a mí, al Jordi Orriols, sino a esta vibración, a este estado que trato de canalizar cada martes para ti y para mí egoístamente también. El amor incondicional hacia ti es lo que hace que mi evolución sea más rápida. De eso hablo. Por eso hay que compartir. Hay que hacer las cosas para uno. Pero para compartirlas con los demás. Eso hace que el universo sea muy agradecido. Bueno, se pasaron las 12 como siempre. Un placer, como siempre, estar contigo. Y nos escuchamos. Nos conectamos. Constantemente. Iba a decir el martes que viene, pero no. Estamos siempre conectados. Si así lo deseas. ¿Qué te voy a poner? Mira, te voy a poner hojarasca, el sueño. Y otro día más. Salud, hermano y hermana. Te quiero de verdad. Qué gustazo de estar contigo. Un abrazo de corazón. Gigantesco. Hasta ahora. Un beso. Soñé que bailaba con la alegría una vez. Soñé que seguía su paso. Soñé que bailaba, soñé y entre sus brazos. Soñé que bailaba, soñé y entre sus brazos. Y luego llegó la madrugada y el sueño se empezó a difuminar. La aurora me trajo la realidad. Yo quiero vivir soñando, soñar nada más. Yo quiero vivir soñando. La nube me colgué y soñé que se paraba el tiempo, que me llevaban el compás, la luna y los luceros, que me llevaban el compás, la luna y los luceros. Y luego llegó la madrugada y el sueño se empezó a difuminar. La aurora me trajo la realidad. Yo quiero vivir soñando, soñar nada más. Yo quiero vivir soñando. al hacer. Los sueños tienen que ser la energía del alma, la razón de existir, la calma, la razón de existir, la calma. Y luego llegó la madrugada y el sueño se empezó a difuminar. La aurora me trajo la realidad. Yo quiero vivir soñando, soñar nada más. Yo quiero vivir soñando. Aferrado a la vida y a los sueños me aferré, porque todo en la vida es un sueño. Yo quiero tener lo mío y vosotros lo vuestro. Yo quiero tener lo mío y vosotros lo vuestro. Y luego llegó la madrugada y el sueño se empezó a difuminar. La aurora me trajo la realidad. Yo quiero vivir soñando, soñar nada más. Yo quiero vivir soñando.